luz tras las pampas. Nuestras mentes vuelan más allá, atrapados por la brisa del mar. Pasajeros en un mundo de tristezas y de soledad, escapamos dando un salto mortal. Quisiera morir aquí, es tanto el placer que siento yo, convertirme en roca y ser.